pero si las podemos transformar en parte positiva del sentir, de esa forma ustedes las podrán transmutar, regresándolas al sentimiento universal. La conciencia se distorsionó en antagonismo. Es imposible describir el terrible sufrimiento que ustedes pasaron, al convertirse en seres simiescos y al perder toda comunicación con la fuente creadora, entraron en una tremenda tristeza, tan profunda que segregaron una sustancia química que ustedes conocen como serotonina. La depresión y la tristeza los llevó a procrear un sinfín de emociones que hoy en día son parte de ustedes. Todos los seres del planeta están enfermos de depresión. Todos ustedes sufren de este síntoma que los acompaña desde siempre. El resultado de la depresión lo llamamos antagonismo, porque era la negación de todo lo bello conocido por todo lo feo por conocer. Del antagonismo, podemos decir que nacieron las siguientes emociones negativas enfermas: ira, cólera, impotencia, irritabilidad, inconsecuencia, violencia, pereza, pasión, frenesí, exasperación, indignación y más. El antagonismo es parte de la naturaleza humana, tuvo una influencia nefasta sobre la conciencia, propiamente la anuló que hasta hoy en día no logran recuperarla. La libertad se distorsionó en sobrevivencia. Ustedes eran libres, gozaban de independencia, autonomía, emancipación, voluntad, desahogo, holgura, soltura. La palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción. Este estado define a quien no es esclavo, ni sujeto ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último, se estaría hablando de libertinaje. También puede definirse como la capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los seres humanos actuar como deseen. Esta es la verdadera expresión de este sentimiento universal, pero ustedes lo anularon para sobrevivir y lo convirtieron en atrevimiento, descaro, libertinaje, desenfreno, osadía, desorden, anarquía, esclavitud, dependencia, opresión, coacción, tiranía, limitación, etc. Al convertirse la libertad en una emoción distorsionada y enferma, transformó sus vidas en sobrevivencia. Hoy en día todos ustedes son esclavos y vampiros de la sobrevivencia. De aquí nacen las emociones negativas enfermas de poder, ambición, coerción, dominio, esclavitud, dictadura, absolutismo, feudalismo, opresión, tiranía, arbitrariedad, despotismo, abuso y mucho más. El amor se distorsionó en causa y efecto.